En ti, oh Dios, puedo yo confiar. En ti, oh Dios, puedo yo confiar. Yo he de andar en ti, Señor, hoy yo he de andar en ti, Señor. Me libras del mal, me libras del mal, oh Dios. Mi buen Dios está siempre en mí. Con gozo cantaré tu nombre, con gozo cantaré tu nombre, con gozo cantaré tu amor, y yo te alabaré por siempre.